de plomo y de sangre. El pánico nos acompañó a todos y la bronca fue cubriéndonos hasta que se absorbió, porque el Estado trabajó en esa dirección y en ese sentido, en esa búsqueda incesante del policía loco que disparó, del asesino que ha tenido y tiene ventajas porque no es un preso común. Los autores intelectuales, que gozan de plena vigencia y aún en el silencio, siguen orquestando las tramas del poder en la política, de las promesas lanzadas en el nuevo tiempo y en el advenimiento del mismo allá por mayo de 2003. Cuando estábamos todos juntos en un puente, gritando, llorando, por Darío y Maxi, por los años que sucedieron y la desintegración y el quiebre, el divisionismo, las internas frenéticas, interminables, los ríos de verborragia y el silencio. Nos olvidamos el por qué. No queremos preguntarnos el para qué. No alcanza con el recuerdo. Ni siquiera alcanzaría con mencionar cada jornada a Darío y Maxi. No por ellos, sino por nosotros. Está la propuesta del hacer. El hacer es conocer. El hacer es jugarse. Superar el miedo que existe, para que no nos domine. Ayer leí algo que se escribió hace muchísimo tiempo, pero mucho tiempo. No viene al caso situarnos en aquellos años que se expresan en un libro color sepia ya. Pero voy a leer algunas líneas que tal vez no hayan sido de la propiedad en el conocimiento de Darío y Maxi. Pero en la práctica lo interpelaban. No requirieron de consumo masivo gráfico de aquello impreso. Vivían, vivieron, viven. Hace muchísimos años, alguien escribió que el Estado en su origen y por una simple división del trabajo, la sociedad se dio órganos especiales para regular sus intereses. Pero encontrándose estos órganos a la cabeza de la sociedad, pusieron, andando el tiempo, toda la potencia pública al servicio de sus propios intereses y de servidores de la sociedad se convirtieron en amos. Es sabido que los americanos tratan desde hace 30 años de sacudir el yugo verdaderamente insoportable de los políticos y a pesar de todo cada vez se enfangan más en este pantano. En América es donde mejor puede notarse cuán funesta es la independencia del Estado frente a la sociedad, para cuyo servicio fue creado en su origen. Allí, en efecto, no existen ni dinastía, ni nobleza, ni ejército permanente, aparte, un puñado de soldados, para contener a los indios, ni burocracia con puestos fijos y derechos pasivos. Sin embargo, existen dos clases de políticos especuladores que se apoderan por turno del Estado y lo explotan por los medios más finos y más vergonzosos. Y la nación es impotente ante estos dos grandes carteles de políticos que se llaman sus servidores y que son en realidad sus amos y explotadores. El Estado construye un respeto supersticioso y cuanto le concierne. Respeto que se instala con tanta mayor facilidad en los espíritus cuanto que se está habituado a imaginar que los intereses generales de la sociedad entera no pueden regularse de otro modo que lo fueron hasta aquí, es decir, por el Estado y sus subordinados, debidamente instalados en sus funciones. Se cree haber realizado un progreso, o se emancipa cualquiera de la creencia en la monarquía hereditaria para jurar en la República Democrática. Pero en realidad, el Estado no es sino la máquina de opresión de una clase contra otra. Lo mismo en una monarquía que en una República Democrática. Y lo menos que puede decirse de él es que es un azote. Y el proletariado, en su lucha para llegar al poder, deberá hacer lo que se hizo hace muchísimos años, atenuando todo lo posible sus malos efectos, hasta el día en que una generación educada en la nueva sociedad de hombres iguales y libres pueda desembarazarse de todo el confuso agregado gubernamental. ¿Recuerdan ustedes que el 2001 fue una explosión? Que el propio Estado generó los diques para contenerlo, a ese movimiento. Que el movimiento superó a los diques que el propio Estado tuvo. Que no fueron efectivos por algunos meses y se extendió en las ciudades más importantes un movimiento asambleario con enormes dificultades porque no sabemos trabajar en asamblea. No somos educados en la asamblea. Somos educados en esto que acabo de leer, la superstición, o en todo caso, delegar para que otro resuelva por nosotros, porque está más capacitado, porque tiene comodidad, porque es superior. Nos asumimos en esa subordinación. En aquellos años, en el comienzo de este tercer milenio, el Estado sintió que un movimiento heterogéneo, sin control, podía derribarlo, lo podía impactar, tenía con qué. Y era necesario apelar desde el Estado a una herramienta que por estos días también tiene una enorme utilización, pero está más silenciada que en ese tiempo. Apeló a la represión y a la muerte, con ello al control y al disciplinamiento. Cerró las válvulas de plomo luego de la caída de Darío y Maxi. Enseñó al resto de lo que era posible y estaba decidido a hacer por pedido de las clases dominantes, que gobernaban y siguen gobernando este Estado. Darío vive entre nosotros, Maximiliano también vive entre nosotros. Son de este tiempo y serán ellos hombres, jóvenes, hombres de todos los tiempos. Llamas cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luces de mar, ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llamas, como hace la flor, te iré.

pequeños fragmentos de una muy buena cobertura que ha hecho en red. Qué odio que tienen contra nosotros. Qué odio que tienen si avanzamos en la construcción de un país para todos y todas, reflexionó Nora Cortiñas. Y cómo van atacando los jóvenes especialmente. Antes fueron esos crímenes horrendos, horribles que no tienen perdón ni reconciliación. Hoy que algunos políticos hablan de reconciliación. Solo ellos y ellas podrían darles perdón. Nosotros queremos la cárcel total y común para esos crímenes. La madre de Plaza de Mayo finalizó su intervención destacando la tarea de los luchadores y luchadoras populares. No nos vencen tan fácil. Por eso seguimos estando acá. Ustedes dirán, pobres madres, son optimistas. Si no estuviéramos acá, eso sería la tristeza. A todas partes a donde vamos, las madres están con ellas. Los 30.000 desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Y concluyó Nora de Cortiñas. Hasta la victoria siempre. En el segundo bloque de la actividad que se hizo ayer, diversos referentes de organizaciones populares, sociales y políticas de Latinoamérica fueron parte del panel Voces de las Resistencias Latinoamericanas, donde dieron cuenta de las diferentes realidades de opresión y lucha que se viven en los distintos países latinoamericanos. En esa línea, coordinados por Claudia Corol, dieron el presente en la jornada artístico-política Cecilia Buick, del paraguayo Movimiento 15 de Junio, Dayana López, del colectivo 4 de Febrero venezolano en Argentina, y el hondureño Guillermo Amador, del COPIN, entre otros, que dibujaron un panorama general de cómo hay una continuidad en los procesos y experiencias de lucha que se dan en cada zona. Mientras transcurría la transmisión a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, se pintaron murales, se realizaron murales o intervenciones sobre las paredes de la estación, como ocurre hace ya varios años, como es el caso de los integrantes del Frente de Artistas del Borda. Estamos haciendo una intervención, una obra, una creación con materiales de la destrucción, destruidos, y colaboró con nosotros Nora Cortiñas, que firmó la obra y le va a dar el toque final, relató Julio César, integrante del Frente, además de remarcar que están a un día de que se cumplan 2 meses de la represión que ordenó el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, en el Hospital Borda, y que culminó con la destrucción total de un taller protegido donde varios internos aprendían oficios. Hay una foto muy significativa de Alberto Santillán, con él estamos tratando de comunicarnos, que siempre habló desde un lugar, el lugar de padre, desde el lugar de hombre que descubrió a su hijo en esa dimensión superior y que nunca dejó de pedir justicia y que siempre tuvo la convicción de mencionar a los actores intelectuales y las coberturas políticas que tuvieron los autores intelectuales. Estoy hablando de Duhalde. Nunca habló de los avances en términos absolutos como si la lucha se perdiera, sino como una propiedad construida a partir de la movilización en las calles y la lucha. Cada 26 de junio son muchas las organizaciones, jóvenes de base, mujeres de base que se concentran y se convocan allí en la estación. Los que escuchan, los que marchan, los que ven esa intervención artística, los que se preguntan cómo seguir y están siguiendo. Porque no está cerrada la historia. Esta historia nunca se cierra. De allí lo que alguna vez explicaron algunos intelectuales, bien nacidos. Que la frase hasta la victoria siempre es la lucha de todos los días y será siempre así. No hay un punto final a esa lucha, sino es una consigna que nos convoca cada jornada a vivirla, con lo poco que tenemos o lo mucho que estamos en condiciones de dar. No podíamos no arrancar el programa haciendo esto, tomándonos el tiempo, preguntándonos, recordando, viviendo. A la distancia, ayer no pudimos estar, el año pasado sí, en la vigilia. Tal vez hoy podamos darnos una pequeña vuelta por esa plaza tan pintada de Darío y Maxi, tan emblemática, tan simbólica, que no puede quedar allí en lo emblemático y lo simbólico, sino tomarnos en la mirada reflexiva y hacer praxis lo que ellos, como tantos otros compañeros, en aquellos días aciagos, decidieron hacer y vivir, que es marchar, caminar, exigir, denunciar y construir. Porque es eso lo que hace Darío y Maxi en cada momento. Ellos lo que hacen es construir. Está Alberto Santillán en línea. Alberto, te habla Rubén Bustamante desde FM Moreno, aquí en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Buen día. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué vas viviendo todos los años, pero a cada momento? ¿Estás viviendo qué? Con esta presencia permanente, y Nora de Cortiñas recién leía un fragmento de lo que dijo ayer. Ellos viven, están. Ahora, ¿cómo vivir? ¿Cómo vivir en la experiencia y lo que nos dejaron Darío y Maxi? En este momento tan confuso, de tanta frivolidad por momentos. Sí, ¿cómo vivir? Y bueno, hay que estar y hay que ocupar el lugar que nos dejaron nuestros hijos, y sobre todo honrarlos, ¿no? Para mí, quizás quedarme en mi casa encerrado y llorarlo, lo hubiese pensado, pero me parece que sería una de las peores traiciones que le podría hacer a Darío. Darío fue un gran luchador y siempre puso el pecho a la vida, y entonces mi obligación como padre es estar en la lucha. Ayer Norita Cortiñas dijo palabras muy sentidas, palabras que una mujer que ha perdido el hijo hace más de 30 años. Sin embargo, la sabiduría puede más que la bronca que debe tener adentro todavía por la falta del hijo. Uh-huh. Eso es la importancia de uno, ¿no? Como padre, como madre, como hijo, como hermano, es estar a la altura de los hechos. No cejar en esta lucha, muchas veces, generalmente siempre están de pareja. Nosotros hace 11 años que venimos pidiendo justicia, y hace 11 años que la justicia, en vez de dar justicia, nos da bofetada tras bofetada, marcándonos o queriendo marcar un terreno en el cual nos quiere decir que jamás vamos a llegar a lo que nosotros queremos, ¿no? Que se pudran en la cárcel, Dualdo, Solá y todos los demás, que tuvieron que ver con la muerte de Darío de Maxi, y no hay que verse tampoco los más de 30 heridos de bala. Uh-huh. Alberto, hubo a lo largo de estos años un compromiso, tengo muy presente el día que se conoció la sentencia para los policías, o para el policía, y salíamos todos, bueno, esperábamos que salieran ustedes, y fueron abrazos, fundiéndonos con compañeros que no nos conocíamos, pero esa alegría y al mismo tiempo la necesidad de saber si los que decidieron políticamente llevar adelante la masacre, iban a estar en algún momento en el banquillo de los acusados. Y llegó el kirchnerismo, y con el kirchnerismo, compromiso muy fuerte, inclusive Eve Bonafini, en Avellaneda, en un aniversario de los crímenes, dijo, Kirchner prometió darnos todo y avanzar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. No cayó nadie. No. Kirchner, su mujer, padre. Yo he tenido una sola reunión a través de estos largos años con Kirchner. Y él, palmeándome la espalda, no me olvido más. No me olvido más porque fui el perfecto, fue el idiota útil que en ese momento sirvió para que él demostrara que estaba interesado en esto y que lo había pasado en la Avellaneda sin investigar. Me palmeó la espalda y me dijo que me quede tranquilo de que, sea quien sea, a él no le importaba el político. Y si está involucrado en la masacre de Avellaneda, él iba a poner todo lo que tenía que poner para avanzar y para condenarlos. Pasaron los años y jamás hizo nada. hoy está su mujer en el gobierno, tampoco hace nada. Está a esta altura hace rato que dejé de creer en el kirchnerismo, cuando en su momento quizás tuve una especie de esperanza porque parecía algo distinto, pero sigo sosteniendo que por haberme mentido y por no haber investigado es cómplice el asesino de Ovalde. Vos recordarás, Alberto, que antes del 26 hubo una reunión muy importante que se da en Chapadmalal, estuvieron muchos gobernadores peronistas, y en los medios masivos de comunicación, la Asociación de Bancos Argentinos solicitaba al gobierno que despejara las rutas y pusiera fin a los piquetes. Muchos de los dirigentes políticos que participaron de aquel cónclave hoy son dirigentes políticos de peso, y los banqueros siguen dominando la Argentina. ¿Qué pasó, si es que te lo podés preguntar y si es que te lo preguntás, para visualizar un proceso en donde la movilización en la calle y la protesta fue disminuyendo a punto tal que hoy, por momentos, es inexistente, existiendo problemas mucho más graves, me parece a mí, por los años transcurridos, por el crecimiento que se ha dado en el país, de causas por las que peleaba Darío? Sí, igualmente yo considero que quizás no sea tan masivo, pero las manifestaciones siguen estando, las protestas siguen estando. Lo que de 11 años acá, sabemos bien de dónde venía todo fogoneado para que ese 26 de junio del 2012 sea un caso testigo. Uh-huh. Un caso testigo hace referencia a que metemos bala, cosa de que las manifestaciones se diluyan. Claro. Que tengan temor de que pueda haber nuevos muertos. A 11 años todo sigue igual en ese aspecto, ¿no? Uh-huh. 11 años siguen estando los mismos banqueros, siguen estando los mismos políticos. 11 años, no hay que olvidarse de que hace un año atrás, cuando se cumplían los 10 años del asesinato de Darío de Maxi, la justicia nos pega donde más nos duele, porque a Fanciotti y a Costa, que fueron el comisario y el cabo, se mataron cobardemente a Darío de Maxi, lo sacan de una cárcel de Estrasburgo, que ya de por sí está mal, porque ellos tendrían que estar en la cárcel, la población carcelaria común, perdón. Uh-huh. Y antes de los 10 años, una semana antes, dictan de que tienen que estar en un régimen semiabierto. El régimen semiabierto es como un paso a la libertad con un montón de comodidades, no es una cárcel, es un gran country. Esa es la justicia que tenemos. Una justicia que permite que en su momento Duhalde sea la candidata para presidente. Claro. Una justicia que hoy permite que Solá, que fue el gobernador, y jamás lo llamó a investigar, hoy se termine presentando en la lista de Massa. Otro señor como Juan José Álvarez, aquí en la justicia, tampoco jamás llamó a declarar, que el famoso monje negro, el intelectual, sobre todo el que se va más adelante de esto de marcar la cancha con respecto a las protestas sociales, Juan José Álvarez es el que le arma el aparato político que tiene Massa. Y este otro señor que está en la lista de Narváez, como Atanasov, fue el que dijo cruzar el puente es una declaración de guerra, sí. Nos pagamos con dos inocentes muertos, con dos luchadores muertos. Entonces yo me hago una pregunta. La justicia, ¿qué carajo mira? ¿A dónde mira? ¿Qué hace falta? Y eso se cae de Maduro. Cualquiera, con un solo dedo de frente, lo que pasó en Avellaneda, si no hubiese sido por un pacto político-policial, no hubiese pasado. No hay que olvidarse ese 26, cuando Fanciotti lo tenía arrastrando a mi hijo, salió afuera de la estación de Avellaneda a decir que él no estuvo en la estación de Avellaneda. No hay que olvidarse de que Solá lo felicitó, que le ofreció un cargo mucho más alto. Sí, claro. Que si no hubiese sido por los fotógrafos Kovaleski y Pepe Mateo, esto hubiese quedado encajonado como un enfrentamiento entre piqueteros. Solá, Duhalde, todos salieron a decir que se habían matado entre ellos. Gracias a esas fotos se dieron cuenta, o nos dimos cuenta todo realmente lo que había pasado. Entonces, a 11 años, y nosotros todavía estamos en las calles, en las rutas, exigiendo justicia, ¿qué clase de justicia? ¿De qué justicia puedo hablar yo? 11 años mi hijo era totalmente solidario. Darío era un tipo que daba la vida por los demás y quería que todo esto cambie, a pesar de que era una criatura todavía, porque cuando lo mataron tiene 21 años. Entonces, ¿en qué justicia voy a creer? Mirad, esto es una ofensa. Es una ofensa a la inteligencia, es una ofensa a los familiares, es una ofensa a los amigos, es una ofensa a la vida misma. Una persona que tenía tanto para dar, lo matan. Y sin embargo, estos que no nos dejan llegar a fin de mes por el sueldo, que nos matan a nuestros viejos, a nuestros jubilados, que vas a los barrios y meten presión, que están los punteros, que no hay nada, no hay nada como la gente. La justicia hace lo que el gobierno dice, porque esa justicia está digitada por los gobiernos. Todos los que participaron, los que aplaudieron además ese acto represivo criminal, todos están vinculados con la política, y esta descripción que daba Alberto es así, y además están incorporados en las listas que pregonan un cambio, una superación. Se lo preguntaba hace poco a un militante, Alberto, si no hay justicia, ¿qué debe haber? Escrache. No olvidarnos nunca de quiénes son. Para honrar a Darío y Maxi es lo menos que podemos hacer. Lo menos. Sí, para mí, sí, pero también tiene una tremenda importancia el hecho de que nuestras voces lleguen a lugares o hogares que ha pasado 11 años y quizás por sus propias problemáticas, lo de Avellaneda quizás no se acuerden. Pero por eso mismo es importante que esos hogares tienen la voz de los familiares, los amigos, para que no se olviden, para nosotros ya son condenados, ya son muertos políticos, por más que sigan postulando, pero para que la misma sociedad los condene. Yo creo que es eso, es el camino, porque si esperamos que la justicia haga algo, estamos jodidos, ¿no? Yo ya soy un descreo totalmente de lo que es la justicia. Descreo de la justicia, esto me lleva también a descreer de la justicia divina, y entonces ni que justicia no puede terminar creyendo, ¿no? La impotencia, la bronca y el dolor a veces te sobrepasa y a veces la cabeza no actúa bien. Pero hay que pensar también de que uno, ¿quién es? ¿No? Yo soy el padre Darío, tengo que estar a la altura de lo que fue mi hijo. Alberto, te mando un abrazo desde aquí, de este programa, Recorte Informativo y esta radio recuperada, para vos y todos los compañeros y compañeras. No, gracias a ustedes y un abrazo. ¿Cómo seguir? Si es como el mundo que hoy plantea un reciclado. Lo que es material desecho se reactualiza, se vuelve a maquillar y se exhibe como nuevo, y además miles compran el producto que esconde en su vientre lo peor de sí. ¿Así es la política? ¿Creen ustedes que podemos arribar a esa frase y que con esa frase alcanzamos una conclusión? O como decía Alberto Santillán, por lo menos podemos seguir diciéndolo. Por lo menos podemos seguir hablando. Y cada 26, con los dirigentes actuando, con la sociedad movilizada, con los militantes militando, hacer lo que las madres hacen, que es desde un punto de vista incuestionable en la medida que se establece la independencia, fustigar a aquellos que siguen ostentando el poder de ese Estado que te leí en el comienzo del programa. Las actividades se repiten todos los años y se van a repetir por siempre. No hay manera que esto se altere, ya que Darío y Maxi son parte de nuestra historia, la nuestra, la que nos toca vivir a nosotros. Darío nos ayudará a sostener la ira para que las lágrimas se nos hagan escorpión o látigo, para pegar justo en el centro de la magia a la hora de la rebelión, para que la piedra se haga palabra y las canciones se hagan suburbio, para que la conciencia se encuentre con la dicha y viceversa. Otra postilla. Toda la mugre de la humanidad se concentra en esas muertes tempranas. Sin personas como Darío, la mierda se hace más soportable. La paranoia puede disfrazarse de prudencia, la tiringuería de buen gusto, la vaciedad del alma simular templanza. Los policías pueden no parecer policías y el certificado de defunción de los señores permite sacar el carnet de la normalidad. El primero lo escribió Miguel Maceo,

tu estación de información. 90.1. Bueno, en esta segunda hora nos vamos a dedicar un poco a lo que tiene que ver con las PASO, con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Tengo en mis manos algo que tendrá que resolverse, no en los próximos días, porque hay recursos judiciales que se pueden utilizar, se pueden presentar herramientas en ese sentido. Lo leo tal cual está. Dice, de acuerdo al artículo 27 de la ley 26.571, las comunicaciones referidas a las observaciones u oficializaciones de los candidatos se harán a través de la página, en este caso, www.unidosporlalibertadyeltrabajo.com. Antes de concluir este programa, vamos a meternos en este sitio para saber si la lista de Jorge Rubén Mendieta está oficializada. Sigue. En el caso de tener que presentar documentación respaldatoria para algún candidato, deberá presentarla a partir de la notificación en la calle 6, número 675, entre calle 45 y calle 46, en el horario de 11 a 17 horas. Queda usted debidamente notificado, recibido por la Junta Electoral Partidaria, sujeto a revisión y verificación, fecha 23 de junio a las 12 de la noche. Esto es un documento, es una copia de lo que realizó y presentó el apoderado de Jorge Rubén Mendieta, incorporándose al Frente Unidos por la Libertad y el Trabajo. Y tiene la firma de una de las apoderadas de ese frente, por lo tanto, lo que debe estar evaluando de Narváez es si convalida algo que su propio frente firmó. Y esto le daría a Mendieta la posibilidad de disputar la interna, en el caso que se confirme esto, disputar la interna con Fabián Ferraro. En el otro frente, en donde no hay internas, por lo tanto, en una gran encuesta nacional, que es lo que va a ocurrir en agosto, de 9 frentes presentados a nivel nacional, solamente 2 van a tener internas. Una es el Frente Progresista Cívico y Social y el otro es el Frente del Peronismo Federal, que es Compromiso Federal. El resto, todo cerrado. Walter Festa es jefe regional de ANSES, es un hombre de la Cámpora. A nivel nacional, la Cámpora aparece en la lista de candidatos nacionales en el puesto 15. Antes, hay una definición que tomó Cristina Fernández de Kirchner de otorgar esas posiciones más cercanas al poder y con mayores posibilidades de ingresar, con lo cual confirma una estructura dura con tipos como Kunkel, el Cuto Moreno, Diana Conti, con un intendente encabezando la lista, con una presidenta de un consejo deliberante en el puesto número 3 y con Di Tullio en el puesto número 2. Está muy cerca de la Cámpora el Frente Nuevo Encuentro. La semana pasada nos preguntaban qué había sucedido, por lo menos a nivel nacional el que aparece como Frente Nuevo Encuentro es Adrián Grana, actualmente es diputado provincial por el Frente Nuevo Encuentro. Festa habla de las PASO, habla de la elaboración del oficialismo, y comienza la entrevista que pude realizar en el día de ayer de esta forma. Creo que se priorizó un armado dándole prioridad a un Martín Insaurralde, un buen intendente de la tercera sección, de Almirante Brown, de Lomas de Zamora, El otro es de masa. El otro es de masa. ¿Podría haber estado acá o no? Y estuvo ahí. Es una mezcla. Es una extraordinaria mezcla lo que ha pasado. Pero en realidad lo que se priorizó fue eso, y un armado que propio de nuestra presidenta, ¿no? Yo decía recién, Festa, que lejos está por lo menos la propuesta de las PASO de fortalecer el sistema de partido. ¿Usted lo comparte esto? Yo no lo comparto. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque creo que en definitiva es la posibilidad que tiene el ciudadano de elegir al candidato que quiera. En otras oportunidades terminaba esto en una interna partidaria que solamente votaban los afiliados. Uh-huh. Yo creo que esto acá se divide, hay una variedad de frente, de posibilidades políticas en el cual cada ciudadano va a poder elegir ya desde arranque a su candidato, y con lo cual yo lo veo totalmente positivo. Pero esto ya está cerrado. Es decir, la propuesta de las PASO, como se concebía, es que un partido, es decir, ¿de dónde nacieron las PASO? Bueno, acá hay un dirigente, después yo le voy a preguntar, pero las PASO nacen porque no había disputas internas en los partidos. ¿Se abre para qué? Para que sea la gente quien elija entre varias propuestas, la mejor propuesta del partido. No es así, porque los frentes ya están cerrados. Pero por eso la importancia de participar. Esto es una encuesta nacional. Por eso la importancia de participar, no solamente en esta primaria, sino de participar en política. De participar y elegir los candidatos conociéndolo de su militancia. Obviamente que lo que uno busca, en algún momento hay un cierre de lista. Y ese cierre de lista es entre dirigente, entre militante, entre los espacios que participan de la política. Obviamente que lo que se busca es la participación política de todos los ciudadanos en diferentes partidos políticos. Se siente mucho más cómodo, que esté donde le guste estar, pero hay que participar para que cuando uno tenga la posibilidad de elegir, ya elija desde arranque en la militancia, conociendo a quién vota. Quien tiene la lapicera es una frase muy común en la política. El que tiene la lapicera, y no va a ser esta semana para no ahondar en cuestiones que son muy internas, pero que hace a la vida política, en este caso de un frente o de los frentes, es la figura del apoderado. Es como la superestructura o el superhombre, que es el que firma. En este caso, lo que te leía recién a propósito de Mendieta tiene la firma de un apoderado, en este caso de una apoderada. Lo cual plantea una dificultad en el caso del Frente de Narváez, Unidos por la Libertad y el Trabajo, de confirmar la lista, y si no lo hace, al haber una firma ya estampada, se podría recurrir a la justicia para lograr la habilitación y que en este caso Mendieta juegue, que es lo que desea. Lo mismo puede ocurrir con Ramón Vera Chávez, por el lado del Frente Renovador. En el caso del Frente Justicialista para Victoria, Festa señala que hay discusiones internas. Y esta es una característica del peronismo, que internamente puede discutir, pero después actúa de manera orgánica. Y orgánica es acompañar sin cuestionamientos. Los cuestionamientos hacia adentro. Hay una frase que lo pinta de cuerpo entero: los trapitos sucios se lavan adentro. Bueno, esto ha sido histórico en el peronismo y sigue siendo histórico en el peronismo. Al margen de los sismos que lo tratan de acompañar o lo tratan de recrear y buscar la construcción de una nueva doctrina. Fue con el menemismo, con el dualdismo, con el kirchnerismo y es con el masismo. Nadie sale de esa regla. Segunda parte. Sí, hay una discusión interna, hay una construcción interna. Y entonces también No es participativo, no hay una participación. Pero no puede haber tampoco 50 candidatos en una lista. No, lista que haya dos, tres, no hay ni dos ni tres. Entonces, bueno, eso es el criterio de cada uno y la gente va a ser la que va a elegir. Va a elegir la propuesta que mejor le convenga, le sirva, no sé, el mejor proyecto. ¿No es lo que conviene mejor arriba? No, es decir, si arriba dice, esta es la conveniencia, abajo no se puede discutir. Cuando vos sos el director del equipo, elegir los mejores jugadores que vos considerás que tenés que, con los cuales podés competir políticamente. En este sentido, estoy así. O sea, y nosotros somos parte de un proyecto político en el cual tenemos una gran conductora y ella arma el equipo como ella cree conveniente. Lo demás tenemos que acompañar, obviamente. ¿No se puede discutir con la conductora cómo arma el equipo? Y si no hubiera discusión, no habría construcción. Hay discusión, entonces. Que la discusión no se plantee públicamente a través de un medio Esto no, no, ni eso, siquiera pido, no, no, no, por favor. Eso no significa, yo no, que claro. soy militante y que participo de la construcción política del peronismo y también de la cámpora, te puedo dar fe de que la discusión existe y permanentemente. Uh-huh. Lo que muchas veces se le denomina esa rosca política que uno a veces dice, sí. esa discusión que en definitiva se da en una mesa, que se da permanentemente, existe. Existe, claro. Ahora, ¿qué va prevaleciendo con el tiempo? La construcción política. ¿Quiénes van perdurando con el tiempo? Aquel que se anima a construir con el pueblo. Y creo que en el caso de la lista que se conformó Moreno, creo que los que están en esa lista son compañeros militantes, nuevas caras de un peronismo nuevo que están haciendo Moreno. Cuando uno repasa la lista en el orden local, hay una marcadísima tendencia, y esto es inocultable, que Wessi interpreta las coordenadas nacionales. ¿Y qué significa esta interpretación? Que las agrupaciones históricas que lo secundaron, que lo acompañaron, que le dieron fortaleza a Andrés Arregui en los 10 años de gestión, están todas afuera, salvo la Hugo del Carril, que en el caso de la adaptación, que es lo que va a decir Festa, comprendió el momento, si quieren ustedes, y se ajustó a Colina, o Colina se ajustó a la Hugo del Carril. De allí que Martín Frais es uno de los hombres que está en la lista, y como dije al momento de comentar los nombres, va a ocurrir que padre e hijo estén sentados en una banca a partir de diciembre. Y Festa va sobre este punto. ¿Qué pasa con las agrupaciones históricas peronistas? Y el actual jefe de ANSES regional, que además es concejal del Frente Justicialista para Victoria, dice, los que no se adaptan quedan afuera. Van a ir quedando aquellos que se van actualizando los tiempos. Por más que vos tengas una construcción, yo creo que tenés que ir viendo los tiempos que se vienen. Los tiempos que se vienen son otros. Los movimientos sociales hoy existen y son parte de un proyecto. Y en este sentido, los que se han ido adecuando a esto, obviamente que han perdurado en el tiempo. Yo lo que veo, sí. que hoy por hoy, tienen mucho protagonismo los movimientos sociales. Este kirchnerismo le ha dado mucho protagonismo y algunas agrupaciones políticas tradicionales han quedado detrás. Uh-huh. ¿Por qué esperaron tanto a Massa para saber qué hacía? ¿Quién dijo que lo esperó? Y usted me va a decir que no lo esperaron. Y no, la verdad que en todo caso... Y mire, hasta el sábado, hasta el viernes. Sí. Alicia Kirchner la midieron hasta el viernes. Sí. Y después dijeron, bueno, que sea Insaurralde, pero Cristina tiene que hacer campaña. Sí, usted me va a decir que no. Pero bueno, vamos a ver después con el desarrollo de la primera otra versión. Que... Quizás públicamente se haya entendido que Massa... Yo creo que fue una estrategia de Massa... anunciarte a último momento para llevarse toda la atención a través de los medios, pero yo creo que ya estaba definido hace tiempo esto de que Massa iba a jugar no del lado de la presidenta. ¿Y estaba definido que no sea Alicia Kirchner? No, eso no estaba muy claro. Para ustedes militantes, sí, veíamos, para ustedes militantes, ¿era claro que Alicia Kirchner no iba a jugar? ¿O no, esperaban que, si las encuestas le daban, era Alicia Kirchner o no? Podría haber sido, la verdad que no sé. Lo que sí estaba claro es que Insaurralde era una persona que venía ya con un currículo interesante y en el cual se lo veía posicionado en la discusión esta que yo te planteo. Uh-huh. Lo que sí está claro de que, bueno, que esto se define al último momento. Por eso, esto es como un equipo de fútbol. Vos ponés los mejores jugadores en el momento que querés que tenés que jugar. En el día de ayer... Julio Farías, que es un militante del peronismo, que integra la mesa política gremial, que forma parte de la lista del Frente Renovador, pidió el espacio, y por cierto, nosotros le cedimos el espacio, para que responda a las declaraciones de Carlos Benítez, que un día anterior a la salida de Farías había dicho que lo que le representa el masismo es una expresión de la derecha que tiende a desgastar y a golpear el modelo nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner. Y esto no es patrimonio de Benítez. Desde los lugares más encumbrados del poder se está señalando, y en la medida que avance esta historia, se hará más carne en el discurso. La presidenta ha dicho esto es un rejunte y nada tiene que ver con la política y nada tiene que ver con la elaboración de una propuesta. Tengo que decirles que la política hoy se construye para ganar elecciones y punto. Cada 2 años se construye así. Se alquilan sellos y espacios. Algunos tendrán más forma que otra, pero la mezcla tiende a eso. Y hacia el tiempo tecnológico, básicamente. Y a la cuestión situada en el alejamiento de la sociedad en la política, que le da cuerpo a lo que leía en el comienzo del programa, y que, lo tengo que decir, sale de la Comuna de París. Por eso es un libro muy amarillento, escrito hace muchísimos años. Muy bien, Festa habla de masa, y cuando habla de masa, lo dice en la misma dirección que Carlos Benítez. Por lo tanto, ya no es de una persona. Y no estoy haciendo una defensa de Benítez, estoy diciendo cuál es el posicionamiento del Frente Justicialista para Victoria de cara al Frente Renovador. Claro que después voy a hacer una aclaración muy importante, porque si no, no entenderán ustedes por qué es la mezcla que se va a sostener en el Consejo Deliberante. Lo escuchamos a Festa hablar de masa. Creo que lo que Massa representa realmente es lo que los medios de la derecha estaban buscando, un candidato. ¿Ah, sí? Y yo entiendo eso. Yo creo que no lo encontraron con Macri, no lo encontraron con De Narváez, no lo encontraron con Carrió, y hoy encontraron un candidato que puede expresar eso que ellos estaban buscando. Un freno a este proyecto que viene avanzando día a día. Y creo que Massa puede significar eso, ¿no? Y cuando uno ve la lista de Massa, ve que es un frente renovador, quizá de más de lo mismo, de más de los mismos que han estado en contra de muchas medidas de esta presidenta. Uh-huh. Y cuando uno ve la lista del Frente Renovador acá en Moreno, uno ve primero 2 candidatos que entre los 2 suman 50 años de concejal. Con lo cual creo que es un Frente Renovador de más de lo mismo. Es su presidente en el Consejo Deliberante. Es el presidente del Consejo Deliberante. Sí. Es su presidente. Sí. Sí, sí, yo uno, bueno, sí, lo hemos acompañado en su momento y también lo hemos criticado, obviamente. Y yo no estuve de acuerdo, ¿verdad? Yo te lo conté también. Sí, sí. En el momento interno de discutir quién era el presidente. Pero al momento de levantar la mano, ¿qué hizo? Porque soy parte de un bloque. Y es orgánico. Y soy orgánico, claro. Uh-huh. Por eso existe el bloque. Uh-huh. Pero también lo planteé adentro y fue la primera discusión que yo tuve con Mariano Hués. ¿En qué momento más? Fue el 9 de diciembre del año 2011, cuando yo planteé que no estaba de acuerdo en que sea también contrario al presidente del Consejo Deliberante. ¿En qué momento Massa dejó de ser kirchnerista? ¿Por qué él públicamente, la verdad? O sea, yo creo que se fue dando un proceso y creo que en algún momento uno también esperaba que esa incógnita de masa, qué será, qué no será, con el tiempo fuimos dando cuenta de que con sus acuerdos se iba apartando del kirchnerismo y bueno, que fue un proceso que se fue dando con el tiempo. Antes de llegar a la última declaración, que es la más picante de todas, la de Walter Festa, a ver, una reflexión que ayer en la exposición de Julio Farías quedó claro. Farías dijo que en un momento, una anécdota contó, se cruzó con un compañero de la vida, de la militancia, un compañero peronista, hablando de la izquierda y la derecha. Entonces le pidió a Farías que le nombrara 5 concejales de izquierda, y dijo Farías, pa, pa, pa, pa, y 5 concejales de derecha, pa, pa, pa, pa. Bueno, ¿y qué votan los concejales al momento de arribar un expediente al Consejo? ¿Hay una diferencia ideológica? ¿O levantan todos la mano? Debo decirle que en todo el año de gestión, el primer año de gestión en el regreso de Hués, hasta Martina Arrizabalaga levantaba la mano, aprobando. Entonces, si esto fuera como efectivamente se plantea, que no tengo dudas que en grandes pasajes es así, no tengo dudas. Reitero una vez más, lo expuesto ayer. Contreras va en una lista con Claudia Seff y Coppola. Coppola y Claudia Seff van en una lista con Contreras y con Alagastino. No es una interna. Hubo un acuerdo, entró por la ventana el PRO, el vecinalismo, como sea. No es lo mismo que en el año 2011, cuando hubo internas entre Claudia Seff y Contreras. Digo para establecer comparaciones y diferenciaciones. No es lo mismo. Puede ser táctico y sabrán ellos. El tiempo determinará si es táctico esto para arribar al momento clave que es el 2015 y saber si algunos de los postulantes hoy tiene aspiraciones serias de llegar a la intendencia. Pero lo más cercano para usted que escucha el programa es saber si esta diferenciación y esta calificación y clasificación que se hace desde el Frente Justicialista para Victoria Local va a tener un resultado en el Consejo Deliberante. Si es un hombre de la derecha que quiere golpear al modelo, a Cristina, a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires tengo dudas porque Scioli no sé qué es, pero en el orden local sí, Mariano Hues. ¿Van a tener un presidente de la derecha? Esa es una pregunta muy básica y que no tiene respuesta. O la respuesta es, no importa lo que se diga en una campaña electoral. Luego, en lo institucional, todo cierra. Y entonces es entretenimiento. No es serio. No es serio. No estoy postulando nada, estoy tan solo transmitiendo e interpretando los dichos de quienes definen así al Frente Renovador, insisto, con grandes aciertos en la definición, como tiene la propia iniciativa electoral del Gobierno Nacional, personajes funestos y acuerdos que son realmente increíbles. Si a nivel nacional no se expresa con claridad, ya vamos a escuchar la nota que le puede hacer Siburu. La lista de senadores provinciales fue armada por tres varones del conurbano, uno de ellos Otacé. Y está la esposa en la lista, está la esposa de Sabatella y está un representante de Otacé y otro de Curto. Por eso digo que no es serio el debate, porque no se está debatiendo. Es un infantilismo. Ahora bien, hay una clara convicción de sectores, sobre todo digo de la Cámpora y otros sectores que acompañan, porque ha sido una definición de Cristina Fernández de Kirchner de darle espacio a los jóvenes como un recambio generacional que se fusionan con los viejos que no se van, porque ellos expresan la acumulación del poder y la interpretación más acabada de la política. Para los camporistas hay una idea que si Cristina Fernández de Kirchner pierde la elección, ella no es candidata, pero pierde la elección, lo que viene después es un proceso de desestabilización, sacarla o echarla como se fue de la Rúa, y dice Festa, hasta meterla presa. Lo que está en juego es un proyecto de inclusión, de igualdad, que no se ve en otro candidato que plantee lo mismo. De hecho, yo no estoy viendo preguntas a los candidatos actuales, qué haría con la asignación universal o qué haría con Conectar Igualdad, o si en caso de una crisis económica en el país, qué harían si le pedirían nuevamente plata al Fondo Monetario, se endeudarían al país, qué harían con la FJP, volveríamos al fondo de la FJP, no sé, hay que preguntarle a ellos. Creo que lo que hoy está en juego es estos logros sociales que ya se han avanzado este último tiempo y que en definitiva estos candidatos que uno ve hoy en la televisión, en su momento se opusieron a estas grandes medidas y que en definitiva yo creo que lo que está en juego es la posibilidad de más inclusión, más igualdad y que ninguno de ellos lo garantice. Creo que es bisagra, sí, en la continuación de este proyecto. Es un punto de inflexión. Totalmente. Ajá. Totalmente. Creo que depende de cómo saque la elección, uno queda, o uno u otro, queda bien parado para lo que se viene. Uh-huh. ¿Y si pierden, qué pasa? Yo lo que veo realmente que como uno ve la agresión que está viendo del lado de los medios de comunicación, en el caso de lo que ya sabemos, de TN, de Canal 13, de todos esos medios, y de la derecha en sí, yo creo que van por Cristina. O sea, no tengo duda de eso. Creo que si perdemos en octubre... ¿Y por Cristina qué es? Y lo mejor que les puede pasar es que Cristina se vaya, que deje el gobierno como dejó de la Rúa, y lo mejor que le puede pasar es meterla presa. Yo creo que eso es lo que están, van en búsqueda de eso. Uh-huh. Eso yo no tengo duda. Creo que si en octubre Cristina pierde, creo que en diciembre, si los robos organizados que han hecho este año en diciembre, el año pasado para la fiesta, significó algo, creo que lo de diciembre va a ser peor y creo que van por Cristina. No tengo duda de eso. Lo escucho y no dejo de escucharlo. El modelo no es Cristina, ¿o sí? El modelo es Festa, el movimiento Evita, Colina. Pregunté antes del cierre de listas, ¿cuántos partidos constituían el Frente para la Victoria? Como 50 partidos entre partidos y organizaciones. No es la figura el kirchnerismo. Que el kirchnerismo se potencia por la figura, no tengo la menor duda. Creo que la expresión más acabada de la profesionalización del trabajo, y no dejo de decirlo, es el cuadro más importante que ha dado la clase dirigente argentina en los últimos años. ¿Para qué después lo discutimos? Pero no podemos soslayar este dato, de ninguna manera, de ninguna manera. Pero el kirchnerismo no es Cristina. Si no estamos en un problema o en una confirmación que todo hace al personaje. Y si es así, es que una falla sistémica al momento de dar el salto de la discusión interna de los partidos para que los partidos ahora licúen su historia en los frentes. Yo tengo otra mirada respecto a lo que podría suceder en caso que se genere ese escenario. Habría que ver cómo es la derrota, si es que se produce la derrota. Y lo veo desde otro lugar. Lo veo desde el lugar que se va a acompañar todo el proceso para que se cumpla el mandato constitucional. Y si es como dice Festa, hoy los sectores de la derecha, y lo están diciendo ellos mismos, es el peronismo que está en el Frente Renovador. Ya en ese lugar no se ubica de Narváez. La amenaza entonces estaría en el propio peronismo. Y el propio peronismo en su variante estaría en condiciones de expulsarle a Cristina Fernández de Kirchner. Esto como una primera reflexión. Lo segundo, es absolutamente objetivo que el gobierno de Néstor Kirchner, cuando era ministro de Economía de La Baña, le paga al Fondo Monetario Internacional la deuda. Hoy el fondo monitorea la economía argentina. Hasta interviene en la elaboración de un nuevo cálculo para la inflación. Interviene. ¿Es lo mismo que aquello? No. Pero el gobierno nacional, por ejemplo, financia el programa Argentina Trabaja con guita del Banco Mundial. Lo que podría producirse, y si te quedas ahí, vas a escuchar a Jorge Ceballos, que ayer también lo pude entrevistar, y le pregunté lo que pidió Festa, para decirlo de alguna manera. Hay que preguntar a la oposición qué va a hacer con esos temas que son conquistas y derechos adquiridos. En el caso de la asignación universal o familiar por hijo, me inclino a decir familiar porque no es universal. No es universal porque no está hecho esto por ley, sino por un decreto. Y si fuera ley, debería ser universal, porque aquel que no accediera a la asignación estaría en derecho de presentar alguna demanda en la justicia porque no es alcanzada esa familia por algo que está establecido por ley. Y esto sí es para discutir, porque nadie en su sana razón podría decir que una familia no debe comer. ¿Que hay sectores de la derecha? Sí, por supuesto, siempre los habrá. Los hay en el gobierno y los hay en la oposición. Que tienen en su práctica, por un corrimiento general hacia la derecha, de ir hacia palabras tan dolorosas como el ajuste, evalúan una reducción del gasto público, por supuesto.

con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada, y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo? Los repudio. No hay derecho. Son estafadores. Hay que meterlos presos. Recorte informativo. Transmitiendo otras verdades. Bueno, ya escuchaste vos a Walter Festa, le agradecemos a Aldo que llamó. Evidentemente la política genera una atracción. A mí me gustaría que la política pudiera acceder a niveles de debate más serios, que no se construya en base a la chicana, pero es un idealismo y ciertamente, por ser un nihilista, confeso, entiendo que esto no va a ocurrir, sino que los avances indican que el deterioro es parte de la vida cotidiana hasta tanto no se produzca algo que sacuda los cimientos de esta estructura. Está en línea un hombre muy buscado para que comente qué ocurrió en el cierre de las listas. Yo te leía recién este documento, que es muy importante porque expresa que la lista de Jorge Rubén Mendieta fue presentada dentro del Frente Unión por la Libertad y el Trabajo el día 23 de junio a las 12 de la noche. Y en línea está el actual concejal Jorge Mendieta, expresidente del Consejo Deliberante. Mendieta, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda usted justamente? Le pido disculpas por la voz, bueno, vengo de una gripe muy fuerte y bueno, ¿sale bien? Sí, sale perfectamente bien, se escucha bien. ¿Usted presentó la lista? Sí, en tiempo y forma, en cuanto a también demanda el derecho electoral, lo presentamos el día y el horario que podía, ¿no? Y el horario que quería interponer a la justicia, ¿no? Bien, ¿y por qué al día de hoy no se sabe si usted participa o no en las primarias dentro del Frente Unión por la Libertad y el Trabajo? Bueno, esto es por el sistema, tenemos un sistema también creo que muy perverso, ¿no? Digo, en ese sentido, porque no dan posibilidad esto, y esto va contra la ciudadanía, más que contra la, aquellos que, como el caso de Moreno, queremos participar, queremos estar, y queremos, digo, porque una lista se compone de 26 personas, no solamente una, ¿no? Entonces hay gente que quiere participar y tiene el derecho a participar, a ser elegido, ¿no?, por sus vecinos, por los ciudadanos de su distrito. Y hay dirigentes que lamentablemente no entienden esto, a todo nivel, dirigentes locales, dirigentes nacionales, y la democracia, la verdadera democracia de los partidos políticos en general, digo, ¿no? Y de todos los partidos, quiero decir en esto. Creo que no se vive realmente todavía. Acá es si me gusta, te quiero, no te quiero, me conviene, no me conviene. Creo que esto lo hemos vivido en Moreno en los últimos días, en los últimos tiempos, con algunas cuestiones también que muchas veces se llama, ¿no?, de alianza, no alianza, a veces contradicción entre nosotros mismos, entre los dirigentes políticos, ¿no?, donde una semana nos decimos una cosa, la otra estamos juntos, compartiendo la lista, bueno, toda esta serie de situaciones que hacen que los vecinos nuestros en general, y voy a hablar de mi Moreno, mi país chicos, ¿no?, descrea en todo lo que es la clase política, ¿no? En esto, para hacer una traducción, si me permite, usted estaba con la Juan Domingo, como Scioli se quedó dentro del Frente Justicialista para la Victoria, buscó algo con Massa, como Massa no encontró, terminó en De Narváez, y ahora, si De Narváez no habilita, quedó colgado una brocha. No, siempre hay alternativa, digo, en esto también siempre uno tiene alternativa. Yo estoy, hasta que no me diga la Junta, en el día de hoy, hoy terminan los plazos, así que yo he leído el día, creo que domingo, ¿no? Próximo pasado también, donde anunciaba una periodista acá en Moreno, ya por su vía de información a través de la red, ¿no? Donde ya quedé directamente afuera, no sé dónde lo saca. Dirigente político, diciendo de que solamente la lista única, ¿no? Cosa como esto que la verdad llama la atención a uno, digamos, a ver, el grado de participación cuando decimos la democracia, queremos sustentar la democracia, hay que sustentarla con hechos también, y esto es la participación y que sea nuestro vecino, que elijan o dejen de elegir, ¿no? No de esta manera, no con la rosca muchas veces barata, con las opiniones muchas veces, y discúlpeme, ¿no? También de algún periodista o alguna periodista ya que tiene una posición concebida porque le manda el señor a decir esto, tal cual cosa. Y bueno, lamentablemente a mí me agarró una gripe y después del sábado, en 48 horas, yo no estoy públicamente, ¿no?, a la vista. Y esto hizo que acrecentara mucho más este tipo de cuestiones, ¿no? Mendieta, esta semana pude hacer una nota a Ferraro y él decía que las PASO, que es lo que considero que son una porquería porque no abren la participación, ni mucho menos. Inclusive van en el sentido de desnaturalizar los partidos políticos en los frentes electorales, y entonces un frente se construye cada 2 años para disputar la elección y después se desarma, y en los últimos años hay notables ejemplos al respecto, y creo que después de esta elección va a ocurrir lo mismo, y va a ocurrir lo mismo antes de la elección, en donde el status quo se mantiene. Pero Ferraro decía que la superestructura no permite que haya internas, ¿sí? Le quiero preguntar a usted si coincide con esto o considera que Ferraro no quería internas en el orden local. ¿Qué ámbito de debate tuvo usted con Ferraro, si es que lo tuvo? Bueno, esto lamentablemente yo te puedo decir, intenté muchísimas veces comunicarme con Ferraro, muchísimas, ¿eh? Por lo menos para intercambiar opiniones o vernos esta posibilidad, y bueno, lamentablemente nunca quiso, yo creo que nunca quiso. Esta es una opinión personal, porque siempre me decía que estaba viajando, que no estaba, que estaba participando en lo que sabemos que es su actividad, el fútbol callejero, y la última comunicación la tuve el día sábado a través de una persona que está muy ligada a él, cerca de la noche, pidiendo disculpas de no haber podido tener esto ya 10 de la noche, el día sábado, al cierre ya de toda esta cuestión de la lista, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de superestructura, voy a hablar, digamos, del espacio, ¿no? Esto es el señor Moyano y también De Narváez. Dos dirigentes de Narváez, ¿sí? Dos dirigentes, no es la superestructura, son dos dirigentes que deciden que en su partido político no haya interna. Entonces, ¿qué hacen? Deciden que solamente habilitan la lista que ellos creen que tienen que habilitar, punto. Y esto es así, también, a ver, en el nivel local, y esto no, nos queda también, y esto se lo digo a Ferraro, él sabe muy bien que la apertura de la lista que él quería hacer era a partir del cuarto lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que el primero, el segundo y el tercer lugar eran de él, el primer consejero escolar eran de él. Eso no da la posibilidad de participación también de distintos grupos políticos en una misma concepción de idea, en una misma concepción de participación, ¿no? Entonces, a ver, hay una responsabilidad en común de todos, nosotros, en ese sentido. Entonces, cuando decimos que la superestructura tenemos que dar nombre y apellido, yo veo, por ejemplo, en este partido, tanto Moyano como de Narváez, no permitieron que haya internas, no querían las primarias, ¿sí?, en toda la provincia de Buenos Aires. Directamente querían lista única y llegar a octubre lo más tranquilo posible. Y también ayudan los dirigentes locales, como el caso de Ferraro, ¿sí? Que bien se sabía en Las Cañitas, y él lo sabe muy bien, también porque tiene una persona, lo representaba él allá, que él solamente quería la lista a partir del cuarto concejal hacia adelante, y el primer consejero escolar eran de él, digamos, del grupo de él, en este sentido. A partir de él daba participación, a partir de esto. Pero bueno, son hechos que y creo que vamos a tener que aprender de a poquito, de verdad, si queremos sustentar la democracia partidaria y la democracia de nuestro querido país en general, ¿no? Y no estoy llorando porque voy a participar, y voy a estar, y los vecinos de Moreno van a decidir, no solo en mi caso, sino en las 26 personas que componen la lista el que le habla, si pueden estar o no dejan de estar, pero eso es lo importante. ¿no? Uh-huh. Poder participar desde el lugar que sea, pero participar y que sean los vecinos que decían si tenemos que estar o dejar de estar, ¿no? Si Ferraro, por lo que dice usted, no ofreció una participación, en todo caso la participación, dicha de esta manera, es el cuarto lugar, que es el que ocupa Mirko García hijo. ¿Cuál fue el papel de Mirko García papá en esto? Mira, yo estuve dialogando con él también días anteriores, ¿sí? Cuando se me planteó la apertura, ¿no? También de esto, le digo sinceramente, esto era así, yo creo que, y creo en la apertura, el segundo lugar era para Mirko García padre, ¿no? Uh-huh. Por respeto, yo creo que ha adquirido una experiencia terrible, de buen sentido de la palabra, y notable, le digo, en lo que es la función legislativa, ¿no? Cuanto a debatir, discutir, y no discutir por discutir, debatir fundamentalmente, ¿sí? Yo creo que es un hombre con mucha experiencia y de mucho valor para el Consejo Liberante, ¿sí? Y yo creo que era necesario que él renueve su banca. Para mí era muy, muy necesario que él renueve su banca, porque yo digo, para mí en el sentido personal y una opinión personal, no quiero hacer esto en general, ¿no? Por eso hablo en primera persona, de Mirko García, con una persona que tiene una capacidad enorme, enorme, y yo tengo años en el Consejo Liberante, ¿no? Que veo que en muy poco tiempo es un hombre que se ha preparado, ha adquirido una responsabilidad enorme legislativa y la puede ejercer en el Consejo Liberante. Lamentablemente quedó afuera a partir de esta dedomocracia, diríamos, ¿no? Uh-huh. Y no de superestructura. Acá vamos a nombrar con nombre y apellido quienes fueron, por lo menos de este lado. Y esto existe en todos los lugares, En todos los lugares, ojo, También pasó en otros partidos políticos, este tipo de cuestiones, donde lamentablemente se está dando esto, ¿no? Yo creo que los vecinos, los ciudadanos, en poco tiempo se va a dar cuenta de esto cuando decimos elecciones abiertas o primarias abiertas. Pero para que haya primarias abiertas también, cualquier ciudadano, cualquier vecino que se quiera presentar, no necesita de tal o cual dirigente, sino ir a armar 26 vecinos una lista y presentarse a partir de una representación también política, por supuesto, ¿no? O una participación, como en el caso que yo he tenido, he participado en un espacio político hace más de un año, que tenía para mí un límite, ¿no? Uh-huh. He charlado también esto, que tiene que ver con el tema del gobierno local y el gobierno nacional, donde no se esté esos lugares, por lo menos para mí, yo iba a participar. Así que bueno, acá estamos en esas condiciones, pero le puedo asegurar a usted que más allá de la superestructura, como dice, más allá de la opinión también del amigo Ferraro, que con anticipación dice somos la única lista, creo que lo hace por desconocimiento, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la presentación que usted tiene y todo lo demás, más allá de toda esta cuestión, voy a estar participando, discúlpeme que hablo en primera persona, porque vamos a ser 26 personas, que lo vamos a publicitar con los vecinos de Moreno, ¿no? Mendieta, ¿cómo sigue esto? Porque hoy se tiene publicado, yo recién ingresé a la página web de Unidos por la Libertad y el Trabajo y no hay nada. Supongo que hoy tiene que aparecer allí la publicación de las listas. En el caso que no aparezca la lista que usted presentó y que tiene la firma de una apoderada de este frente, ¿qué es lo que tiene para hacer? Yo en esto digo, hay dos caminos. Uno es el camino que tendría que ser el normal, el que tendría que establecerse por el mecanismo que ya tenemos de la ley electoral, que es el político. El político, cuando digo, es arreglarlo dentro de lo que es la esfera política, ¿no? Cuando entramos a lo jurídico ya pasamos a otro terreno, no es el debido, no es el correcto quizás. Por eso digo, yo no estoy llorando ni nada que se le parezca, porque le vuelvo a insistir, entiendo, ¿no? Voy a participar, voy a estar a disposición, digamos, aquí de ¿no? del ciudadano Moreno, que nos pueda felicitar al que le habla y a 25 ciudadanos más. Por eso digo, el camino va a ser esperar, seguramente hoy, a última hora, tenemos la decisión, y a partir de esto, bueno, mañana pasado, yo llamaré una conferencia de prensa y anunciaré cuál es el camino a seguir con determinada situación, pero yo me tengo una fe bárbara en esto y sé que vamos a poder presentar adelante la ciudadanía de Moreno y bueno, quizás llevamos alguna sorpresa, ¿no? Bien, entonces usted tiene la fe que va a participar de la elección de agosto dentro del Frente Unidos por la Libertad y el Trabajo, en internas con Ferraro, ¿es eso lo que me quiere decir? No, no le estoy diciendo esto precisamente, ¿no? Lo que le estoy diciendo es que voy a estar sí. Con todo lo que corresponde dentro del marco de la ley electoral, participando seguramente también, como bien me estamos diciendo. Ahora, usted tiene, creo que en su mano también una copia que repartió en el día de ayer. Sí. Porque he escuchado tantas cosas en estos días, ¿no? Lamentablemente por mi enfermedad, desde el hecho de que una periodista el día domingo ya decía de que quedé afuera. El sábado se cerró esto a las 0 horas, ¿no? Del día. Pero el domingo ya a primera hora de la mañana, o a la mañana ya yo ya había quedado afuera. Yo no sé cómo emergen este tipo de información tan rápido. Y por otro lado, un dirigente que la verdad respetaba mucho en este sentido, creo que también tiene mi respeto más allá de todo esto, ella dice hay una sola lista. Cuando él habla de superestructura, es porque él sabe lo que piensa tanto Moyano como de Narváez, ¿no? Mm. O las directivas que le han bajado. Entonces, cuando habla de esto, que hay una sola lista, es porque ya directamente, por más que yo haya cumplido todo el requisito y he sido felicitado, no en mi caso, sino en las personas que administrativamente la presentación, de la forma que lo hicimos ordenada y todo lo demás, ¿no? Sí. Pero bueno, esto no sirve más allá de todo esto, pero por eso le digo, estoy muy tranquilo, estamos muy tranquilos, todo el grupo de gente que establecimos esta lista, bueno, quizás mañana o pasado ustedes tendrán también novedades mucho más concretas de esto, ¿no? Pero esto le llamo la reflexión también, con todo respeto que digo a Ferrer, él no puede salir a opinar antes que la junta del partido es única lista, porque entonces hay algo que él también es parte de esa superestructura que él está criticando o él que está diciendo, ¿no? Parte de eso, si sale a decir esto. Uh-huh. Y bueno, y el resto sabemos cómo sucede este tipo de cuestiones, ¿no? Lamentablemente, yo también digo, desde el espacio donde yo participé, no se dieron las condiciones y los dirigentes prevalecen, digamos, en este caso, los dirigentes de la Juan Domingo, ¿no? Prevalecieron determinada situación, creo que personales de ellos, y no las cuestiones distritales de muchos ciudadanos de distrito que querían participar y a algunos le han cortado la posibilidad de participar directamente, ¿no? Uh-huh. Mendita, no sé si es posible, pero ¿me puede dar algunos nombres de la lista? Porque, por lo que está expresando, y voy a esperar esa conferencia de prensa, va a explicar usted cómo juega. Está diciendo de que, sea como sea, va a jugar. Yo infiero que el sea como sea es que habrá una lista con su nombre en las mesas, en los cuartos oscuros en agosto. ¿Sí? Yo entiendo eso. Voy a esperar la conferencia de prensa para saber cuál es la mecánica de participación que tendrá. Pero, ¿me puede dar la lista, los primeros nombres de su lista? Yo esto lo quiero mantener, y si usted, con todo respeto, usted es una persona que respeto muchísimo como periodista, es uno de los periodistas independientes de verdad, el Moreno, por eso lo respeto y los respeto muchísimo, como usted sabe que hemos tenido diferencia de opiniones muy fuerte, pero más allá de esto creo que está respeto ante todo, ¿no? Uh-huh. Por ese respeto que le debo a usted, me gustaría darle la primicia en el día de mañana, muy bien, una vez que hoy está bien. Transcurra ya se dé la por parte de los partidos políticos las participaciones, ¿no? Correcto. Así que bueno, ahí me comprometo con usted decírselo antes de la conferencia de prensa, ¿no? Muy bien, o en la conferencia de prensa. Jorge Mendita, muchas gracias por la participación en el programa y por la opinión, porque explica este momento de soberana confusión y mezcla, como lo llamo. Así que le agradezco mucho, No, gracias a usted, y bueno, la confusión lamentablemente la lo hacen los dirigentes políticos, lo hacemos los dirigentes políticos. Así es. En cuanto a estas confusiones que usted está planteando, que somos responsables, ¿no? Menor y mayor medida de estas confusiones que se están dando. Y la verdad, tenemos que aprender muchísimo, muchísimo, para saber lo que es la democracia, de verdad, y la democracia partidaria mucho más, ¿no? Te vuelvo a insistir, esto no es que estoy, y discúlpeme la vulgaridad, llorando, porque no voy a estar, no, al contrario, voy a estar. Creo que los que se quejan del aparato, del sistema, muchas veces son parte de ellos. Así que le agradezco muchísimo. Mendieta, muchas gracias, hasta luego. Entonces esperamos seguramente esa conferencia de prensa para saber qué ocurre en este plano, ¿sí? En el plano del peronismo que está allí en el frente, Unidos por la Libertad y el Trabajo. Yo ingresé recién a la página web, y no hay siquiera la oficialización de los candidatos a diputados nacionales, que ya están harto conocidos, es decir, ya fueron publicados quiénes son los diputados nacionales. Mañana vamos a traer aquí a la mesa la lista de los diputados nacionales de todos los frentes políticos, ¿sí? Y para no atosigarlos, vamos a establecer un esquema de día por día. Serán mañana diputados nacionales. El viernes vamos a ser senadores provinciales. Y la semana que viene vamos a darles a ustedes la información de quiénes son los candidatos a consejeros escolares en el orden local, ¿sí? Para que sepan, y vamos a trabajar en el sentido de entregar el nombre y alguna referencia. Quiénes son, de dónde vienen, qué experiencia tienen o no tienen experiencia, y pueden adquirir esa experiencia participando en un órgano tan importante como es el Consejo Escolar. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Jorge Mendieta acaba de decir que jugará. Y no iba a insistir en cómo, porque no cambia nada, no altera nada la evolución de los hechos. ¿Sí? Imagino que si no es en este frente, podrá ir con boleta corta. Es decir, puedo imaginar, pero ¿para qué imaginarlo? No tiene mayor relevancia en este momento. Lo que queda claro es que las primarias no son tan participativas y no son tan abiertas. Como dije el día lunes, son una porquería. Por lo menos en la manifestación pensada en su momento en la ley que formula las primarias. Arriba se decide y abajo se acata. Ahora, cuando se acata abajo y se cierra abajo, eso tiene un conflicto que no se resuelve en la elección. Es un conflicto que se traslada a la próxima elección o en el desarrollo de la vida institucional, ¿sí? No es algo separado, van de la mano, ¿sí? Es un mismo bloque de acción y actuación. Quien quedó afuera de la lista del oficialismo es la agrupación 17 de noviembre de Oscar Ciburu. Se había presentado como garante de la presencia de la 17 de noviembre. Yo entendí en la lista el ex intendente municipal Andrés Arregui cuando participó del acto de relanzamiento de la agrupación, la nueva casa que se ubica allí en la calle Mitre, antes Bullar antes de Mitre. ¿Sí? Y Oscar Ciburu ayer analizó, más que el cierre, la política, y a partir de esa declaración de Festa, porque él estaba presente en el momento de hacer la nota con Festa, en un estudio de televisión, si no es demasiado lo de Festa, al momento de decir, si Cristina pierde, van por Cristina, y en diciembre, lo que sucedió en otros años, en diciembre siempre hay una mirada sobre las organizaciones o sobre movimientos sociales, sobre desestabilización, saqueos, ¿sí? Van por Cristina, y cuando van por Cristina le pregunté, ¿qué significa eso? Ir por Cristina, sacarla y meterla presa. Es muy fuerte, es muy impresionante. ¿Sí? Es como, ¿hoy se puede decir cualquier cosa? Sí, se puede decir cualquier cosa. Ciburu dice esto. La forma de construcción del kirchnerismo es así, es todo nada, sin grises, y eso hace que Walter por ahí diga, si pierden van por Cristina. Creo que sí, se definen muchas cosas de esta elección, no creo que sea tan drástico esto, y creo que las formaciones de las listas, al menos en la primera sección, tuvieron, a mi humilde modo de ver, la lista de diputados nacionales sí la totalmente la ordenó Cristina. Digamos, Cristina. Vos lo ves, vos lo definiste, sí, sí, sí. Creo que está a luces vista, y quizás en ese ordenamiento fue muy puro, y se ve un relegamiento de, en este caso, la Cámpora, como bien vos decías. Sin embargo, senadores provinciales no. No, la construyeron los intendentes. La armaron los intendentes. En la primera sesión. Sí, sí. Hubo una reunión en un acto de Scioli, en el cual estuve en Luján, y en el cual estuve en el lugar donde se reunieron con los intendentes, y era muy fuerte la foto de Scioli con Otacé a un lado, Descalzo al otro, y Curto, que fueron los encargados, por dirección de Cristina y de Zanini, de armar la primera sección. Uh-huh. En la lista de senadores provinciales. Por eso, digamos, quien encabeza esa lista es un fruto del acuerdo Otacé Randazzo, que es mi amigo Alejandro Grapilleta. Claro. Y bueno, y ahí en más, sí, el segundo lugar, se relega el nombre de Curto, y en 3 de febrero va alguien de Bocio, de la Cámpora, que es de Baldi. Sí. Y bueno, y de ahí, bueno, la señora de Sabatella. Moreno en principio tenía un lugar, después en la negociación se cae el lugar de Moreno en este de senadores provinciales, bueno, pero lo ordenaron los intendentes, la armaron. Y sí, en lo que vos decías de las listas comunales, hay una fuerte presencia, como bien decía Walter, de todas las líneas sociales con terminales nacionales, al menos en Moreno. Bueno, la lista de senadores provinciales, y esto es bueno que lo sepan, lo que elige la primera sección electoral, y Moreno está dentro de esta primera sección electoral, son senadores provinciales. Se renuevan 8 bancas. A ver, el Frente Justicialista para la Victoria lleva como primer candidato a senador provincial, como decía Siburu, Alejandro Urdán Pilleta, que es subsecretario de Interior, ex funcionario del gobierno municipal de Merlo, y es un hombre muy cercano al ministro del Interior, Florencio Randazzo, y al jefe comunal, Raúl Otacé. Esta es la foto, Scioli con 3 jefes comunales, Descalzo, Curto, Otacé. El primer hombre, entonces, es de Otacé, cercano a Randazzo. El segundo, preguntando porque es la función, Mario Ishii fue el que generó mayor complejidad. Muchos camporistas no querían a Mario Ishii en el segundo lugar. Y Mario Ishii, ex intendente de José Cepaz, es el segundo candidato a senador provincial. El tercer lugar es para Mónica Macha, que es secretaria de Relaciones con la Comunidad del Municipio de Morón. Es la esposa de Martín Sabatella. Y Juan De Bandi, concejal de 3 de febrero, que es ligado al jefe comunal Hugo Curto. ¿Sí? El Frente Renovador, lo digo rápido, Fernando Moreira, secretario de Gobierno de San Martín, Roque Cariglino, senador provincial, hermano de Jesús Cariglino, intendente de Malvinas Argentinas, Jesús. El hermano va a renovar su banca en el Senado provincial. Lorena Micaela Ferraro Medina, es subsecretaria de Promoción Social de Tigre. Sebastián Galmarini, dirigente de San Isidro, cuñado de Sergio Massa. Y en el quinto lugar aparece Jorge Donofrio, actual senador del Frente para la Victoria, ya será Frente Renovador. Y en el sexto lugar se ubica Adriana Tolosa, exdiputada provincial, la compañera del concejal Jorge Alagastino. ¿Sí? Más o menos para que tengamos en claro. El segundo audio de Siburu, estamos buscando el cierre del programa, es el siguiente. Se empezara, Rubén, en todo. Y quizás cada distrito tuvo la formación de la lista y diferentes en realidades. Hoy en Moreno nadie puede negar que la lista de que encabeza Pedro Camps, la lista del Frente kirchnerista es una lista de mucha presencia de las organizaciones nacionales, mucha. Uh-huh. Y salvo a través de Colina o Pedro, que viene, digamos, de raigambre muy peronista histórica, si se puede decir, no hay presencia en esto, en la lista. Pero si vos vas también, yo no digo si es buena o mala, pero si vas a la lista del Frente Renovador, es muy, digamos, diametralmente opuesto quizás Claudia Seff con Aragastina. Claro. O sea que también lo que vos ayer decías sería diametralmente opuesto. Hoy es una realidad. No, es diametralmente opuesto el pensamiento. Sí, ¿en la práctica? En la práctica comparten una lista, o sea, pero... Uh-huh. Jorge, uno puede estar de acuerdo o no, pero viene de una formación de pelea. Extracción social, pelea, sí. Lucha. Puede estar de acuerdo, pero viene de esa extracción social. Y Claudia viene de totalmente del polo opuesto. Uh-huh. Esto marca que quizás, yo te escuchaba lo que decías de las PASO, que en un momento las PASO fueron para, creo que son para fortalecer lo institucional. Falta que se vaya que la etapa gregaria, ¿no? Porque vos fijate que quizás se da interna en todos los lugares, menos en el frente, al menos en la lista nacional. ¿Por qué? Porque es una unificación aparte de la construcción de la presidenta. Pero después, para abajo, es quizás una mezcla porque se diluyen los partidos en los frentes. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Un aporte más. La agrupación 17 de noviembre se queda en esta elección acompañando a Wes, tal como lo había dicho antes del cierre de listas. Será la última elección y esto fue reafirmado por Oscar Ciburu, pero la 17 de noviembre sigue dentro del kirchnerismo. ¿Sí? Nos vamos, quienes hicimos Recorte Informativo en el día de hoy, Cecilia Rodríguez en la operación técnica puesta en el aire, Bernardo Tosi, Cintia Medina en la producción, quienes habla Rubén Bustamante, tengan buena jornada hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.